Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues tiempo de radio, tiempo de información, tiempo de televisión en esta nublada mañana de Archidona, donde la tecnología es sin duda alguna el epígrafe que nos concentra en este edificio tan singular, el Silo. Con nosotros se encuentra Emiliana Jiménez, diputada del Centro de Atención Especializada en Orden de Elegancia. Si me lo permitís, voy a empezar a saludarla. ¿Qué tal, amiga? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues la tecnología nos une bajo un mismo epígrafe llamado Tour Fat Móvil. Oye, cuéntanos, ¿cómo funciona esto? Pues exactamente, como podemos ver ahí al fondo, una bicicleta con una fotocopiadora en tres dimensiones, donde cualquier objeto que nosotros queramos, pues a través de esa fotocopiadora se puede ejecutar. Bueno, pues Emiliani, si mi abuela la pobre levantara la cabeza, echaría a correr sin duda alguna, ¿no? La impresión en 3D, estamos abriendo las puertas a un nuevo mundo donde sin duda alguna hace un guiño al carácter empresarial, ¿no? Las nuevas aplicaciones que en los próximos años vamos a poder encontrar. ¿Serías capaz de ponerme algún ejemplo? Pues la verdad, no me pongan en ese aprieto porque es la primera vez que veo la bicicleta. Mañana la presentamos en Antequera también a las 10 de la mañana. Y no sé muy bien cómo funciona esto. Yo, la parte que me corresponde, yo, como bien ha dicho, soy diputada del Centro Especializado, de la residencia también aquí de Archidona, y nosotros lo que Diputación ha hecho y hace es, junto con la Caixa, que es quien financia estos proyectos, es ceder el espacio de lo que era el Centro Básico de Acogida, la Casa Cuna, ahora es La Noria, que es un centro de innovación social, una fuente de emprendimiento y de energía, digamos, para los jóvenes emprendedores, jóvenes estudiantes que están, como hoy, presentando sus proyectos. Nosotros les cedemos el espacio para que puedan realizar allí sus actividades. Entonces, es la parte que Diputación le da ese impulso a los jóvenes de la provincia para que puedan presentar sus proyectos y ejecutarlos, como bien digo, allí en La Noria. El tema de tecnología, pues yo creo que serían ellos los que más podrían explicaros. Seguro. Pero vamos, ahora creo que van a hacer una demostración de cómo funciona, sí, aquí a los chicos de los institutos, del Instituto de Archidona. Creo que hay dos o tres turnos porque ha tenido mucha afluencia, sí, de jóvenes aquí en el municipio, sí, para poderlo presentar. Seguro que esta mañana vamos a aprender muchísimo. Y hablando de juventud, mira por dónde nos encontramos nuestra querida Juana Barrio. Querida Juana Barrio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues este edificio concentra en síntesis todas las materias con las que nace y se pone en marcha hace años, ¿no? La juventud, la tecnología, la enseñanza, todo conjugado en esta mañana. Evidentemente, todo para los jóvenes y doque de lectares, como se dice, enseñar divirtiendo, ¿no? Hay tiempo y para todo. Esta mañana toca aprender, pero aprender de forma divertida, así que aquí los tenemos, esperando, expectantes, supongo que como yo. Bueno, pues vamos a tomar buena nota y, para no entreteneros mucho, quisiésemos también, evidentemente, saludar a nuestro primer teniente, alcalde Francisco Jiménez. Paco, buenos días. Buenos días. Mira, yo ya no sabría decirte en términos tecnológicos, botón colorado, botón verde, pero hoy vamos a aprender seguro. Pedalear. Pues sí, la verdad que para Archidona es un honor, pues, ser pionero en la presentación de este proyecto innovador en la provincia de Málaga. Agradecer a Emiliani y a la Diputación Provincial de Málaga, pues, que Archidona sea ese referente de la puesta en marcha de lo que es este invento, ¿no? En ese sentido. Sí. Y por supuesto, como tú comentaste antes, el Silo, pues, el marco ideal para que acoja una presentación de este tipo, porque dentro de sus funciones, pues, está esta innovación, está esta participación de la juventud que pueda hacer uso de estas nuevas tecnologías en el desarrollo de esa dimensión, de esas 3D, ¿no? Para llevarlo después a proyectos empresariales. Bueno, yo, con vuestro permiso, voy a cerrar esta pequeña entrevista haciendo una especie de titular, ¿no? Estamos pedaleando esta mañana hacia el progreso, sin duda alguna. A todos, gracias por atendernos, ¿vale? Gracias a vosotros. Gracias. Un detallillo solo. Nuestra intención, lo digo porque esta actividad va a estar aquí todo el día. Nuestra intención es trabajar aquí en la mañana y por la tarde, pues, para toda la gente que se quiera acercar a verlo y a curiosear y todo eso, si el tiempo lo permite, estaremos en la Plaza Ochavada. Si no, bueno, pues las puertas van a estar abiertas para todo el resto de Archidona y nos mantendremos aquí en el Silo desde las 4 de la tarde, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues tiempo de radio e información. La radio municipal de Archidona aterriza directamente en el Instituto de Enseñanza Secundaria IES Navarro y Alba. Conmigo hoy se encuentra José Antonio Castro. Él es portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz. Querido José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Y bien ha llegado en una mañana muy especial donde me ha dicho un pajarito que viene a hablarnos de una asignatura muy especial, nuestro Día de Andalucía, y hablar de un Día de Andalucía aquí en Archidona, bueno, tiene un matiz por partida doble muy especial. Sí, efectivamente. Primero, muy honrado de poder estar en Archidona y atender la invitación de la dirección del Instituto José Navarro y Alba y hablar de algo muy sentido en unas fechas muy cercanas al Día de Andalucía, que es hablar de Blas Infante, que tuvo pues un paso por Archidona y una huella dejada en este pueblo muy importante, y en la necesidad de que el 28F todos los andaluces, todas las andaluzas, sepamos de la importancia del día, del protagonismo que debe tener el pueblo andaluz en la celebración del mismo y del carácter reivindicativo que aún hoy debe mantener el Día de Andalucía. No hace mucho, en una cita cultural en Archidona, se nos colocaba Archidona, la llamaban así, el ombligo del mundo, culturalmente hablando, ¿no? La importancia que tiene la transmisión cultural en esa herencia, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? De que no se difumine de cara a un futuro, y cuando se hable de nuestro Día de Andalucía, cuando se hable de Blas Infante, en pocas palabras, de nuestra síntesis y nuestro pasado, quede latente, sobre todo los más jóvenes. Claro, es importante que las generaciones actuales de jóvenes, y por eso estamos en el Instituto de Enseñanza Secundaria, conozcan cuál ha sido la singladura, la trayectoria de una tierra, la andaluza, que le costó mucho trabajo llegar al nivel de autogobierno, de ser una comunidad autónoma, de poder tener nuestros propios recursos, máxime cuando además esta comunidad venía de un retraso también histórico respecto de otros territorios de España. Por eso volvemos a decir, es muy importante que seamos conscientes de lo que significa el Día de Andalucía, del legado político, social, cultural que tenemos. Ahí la referencia de Blas Infante es fundamental, está declarado en el propio estatuto como el padre de la patria andaluza, y que sean los jóvenes los que cojan el relevo de la bandera blanca y verde, claro. Bueno, pues eso se llama hacer patria, sin duda alguna. Me va a permitir también hacer y saludar, ¿no?, a nuestro primer teniente alcalde, Paco Jiménez, Francisco Jiménez. Paco, buenos días. Buenos días. Hablarte a ti de historia es como meterle fuego a un bidón de gasolina, ¿no? Porque sé que te encanta, pero en justicia, ¿no? Hacer un discurso de Andalucía en Archidona, ¿no? Me gusta que al final esto se subraye por partida. Sí, bueno, yo en primer lugar, pues felicitar la idea y darle la enhorabuena a la dirección del centro por celebrar esta jornada dedicada a lo que es el Día de Andalucía, que bien, como ha dicho José Antonio Castro, pues es un sentir de todo el pueblo andaluz y que debemos de seguir potenciando y seguir profundizando en ese ideario, en ese ideal andaluz, pues para resolver incluso muchos de los problemas que hoy atraviesa la sociedad andaluza, ¿no? Y como tú decías, desde el punto de vista histórico, soy un aficionado y un apasionado en ese sentido. Y por supuesto que... Permíteme desterrar la palabra aficionado y poner la palabra erudito, sin duda alguna. Bueno, no, modestamente, gracias. Que, bueno, efectivamente, Blas Infante pues está aquí, pasa por Archidona, hace sus primeros estudios aquí en Archidona y deja una huella aquí en Archidona. Y él también se lleva esa herencia o se lleva ese ideal andaluz cuando ve por la situación de los jornaleros aquí en Archidona. Y por otro lado, también en recientes investigaciones y demás, pues posiblemente ese canto que él escuchaba de los padres escolapios, pues diera pie también a lo que es el himno de Andalucía, ¿no? Por lo tanto, Archidona, muy orgullosa de esa presencia de Blas Infante en Archidona y que vamos a seguir trabajando. De hecho, hay una idea desde el Ayuntamiento de Archidona también de la ruta infantiana. Vamos a seguir profundizando pues la figura del padre de la patria andaluza y la celebración del día 28, fundamental con este acto, por supuesto. Archidona, sí, bien vale esa cita. Yo no sabría si terminar esta entrevista diciendo salvado por la campana, pero sí que es cierto que el reflejo de que estamos en el instituto, que hoy la juventud van a ser los auténticos protagonistas, y que no podemos más que agradecer a nuestro ponente, José Antonio Castro, por su participación en esta mañana. José Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Tiempo de radio, tiempo de información. Estoy muy bien acompañado esta tarde. Isabel Laguna, Pepe Pacheco, buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Saludamos también a nuestro primer teniente de alcalde, Francisco Jiménez. Buenas tardes. Bueno, pues a todos bien ha llegado en una tarde donde la hipoteca, el suelo, sobre todo la duda, ¿no? Son muchos los que se han congregado esta tarde aquí con auténtica hambre de escucharos. En síntesis, y hago extensible la pregunta a ambos, ¿no? ¿Qué vamos a aprender o qué pretendéis intentar explicar esta tarde? Pues nosotros venimos dentro del programa andaluz en defensa de la vivienda de la Junta de Andalucía, que tenemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de Archidona, colaboramos en todo lo que podamos y asesoramos, y hoy en concreto nos han pedido que expliquemos en qué consiste la cláusula suelo y el modo de reclamarla, el modo de poder quitarla de su hipoteca, pero también pues venimos a cualquier duda que se plantee en relación con la hipoteca y los problemas que la gente tiene para pagarla hoy en día, que son muchos, pues venimos a resolverla o intentar resolverla. ¿Creéis que ha habido voluntad, ¿no?, por parte de los propios bancos a la hora de hacer transparente esta información? Es decir, oye, pues mira, esto se cobra de esta manera o esto se ha dejado de aplicar de otra. Bueno, por lo general, ¿no? Es cierto que hay un cambio de actitud en las entidades financieras, pero hasta hace un año, no se explicaba nada al usuario y el usuario pues se encontraba perdido. Iba a un notario a firmar y se encontraba con que firmaba unos papeles que nadie le explicaba. Es cierto que ahora está cambiando, pero bueno, hay que luchar por lo que se ha firmado hace 3 o 4 años, claro. Voy a unir dos palabras esta tarde que me ayudéis a conjugarla. Por un lado es la palabra abuso, ¿no?, y por otra reivindicación. ¿Hasta qué punto ha habido una especie de mal uso, ¿no?, por parte de las entidades donde, de alguna manera, bueno, pues eso lo han puesto, se ha tipificado y no se ha dado una alternativa de cara al usuario a decir, oye, pues estoy pagando esto de manera injusta o de qué manera puedo reclamarlo? Sí, ¿te refieres a que si las entidades bancarias están informando de que se puede reclamar? Sí, ¿hasta qué punto valoráis que ha habido una especie de abuso, ¿no?, con referencia a la imposición del cobro de la llamada tarifa o de sueldo, ¿no? Es que para eso es que entran muchos condicionamientos porque estamos hablando de hace tiempo. Ahora hay un cambio de actitud por parte de las entidades bancarias y cada vez, aunque intentan también incluir cláusulas suelo, las intentan incluir, pero por lo menos te informan, te lo dicen, vale, y te explican. Pero antes es que ni siquiera, que por eso es lo que vamos a llegar a la conclusión, el Tribunal Supremo no declara la cláusula suelo una cláusula nula. Dice simplemente que ha habido una falta de transparencia por parte de las entidades bancarias, y es cierto que la ha habido en muchos terrenos, no solo en cláusulas suelo, en muchos terrenos ha habido una oscuridad en la información que las entidades bancarias nos ofrecen. Bueno, pues nos anticipamos a daros la enhorabuena, pues, sobre todo por arrojarlo en este terreno. Sí me gustaría terminar estas preguntas dirigiéndonos a nuestro primer teniente alcalde. Paco, tenemos una sala llena de archidoneses y archidoneses que han venido diciendo, bueno, con sus papeles en mano, nos acabamos de entrar, ¿no? Vamos a intentar despejar dudas en esta tarde. Pues sí, la verdad es que hay una asistencia bastante importante, traen su hipoteca, su documento en ese sentido, y tanto Isabel como Pepe, pues yo creo que van a aclararle muchas dudas con respecto a esa cláusula suelo, ¿no? A mí, si me permitís, como bien ha dicho Isabel, existe un convenio por parte del Ayuntamiento y la Consejería de Fomento y Vivienda, y en concreto con la Oficina para la Defensa de la Vivienda en la provincia de Málaga, y esto forma parte pues de ese trabajo que se viene prestando desde el Ayuntamiento, desde ese servicio que se viene prestando desde el Ayuntamiento a los vecinos y vecinas de Archidona que tengan problemas relacionados con su hipoteca. Como vosotros bien sabéis, en el Pleno Municipal hemos aprobado varias mociones, hemos llevado varias iniciativas en contra de esta ley hipotecaria, en contra de toda la situación que tan dramática que hoy están viviendo muchas familias, y las de Archidona pues también están pasando por ella con todo el tema del desempleo y las necesidades que hay, y por cierto se agudiza con el tema hipotecario, que algunos de ellos pues están viendo cómo incluso pueden ser hasta desahuciados de su vivienda, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues desde esta Oficina de Defensa de la Vivienda, en colaboración, bueno, el Ayuntamiento en este caso, en colaboración con ellos, pues estamos prestando ese servicio para darle esa información a los vecinos vecinos y vecinas que por lo menos vean algo de luz, como se dice, al final del túnel, y que pueda haber soluciones, ¿no? Y gracias a ellos tenemos entendido y sabemos que están todos los días batallando con las entidades bancarias pues para conseguir las mejores soluciones, desde los aplazamientos, disminuciones de intereses, reducciones de cuotas, todas las medidas legales posibles que se puedan utilizar para aminorar ese drama que es la falta de poder pagar la hipoteca, no porque no se quiera, sino porque han perdido el empleo, porque hay unas circunstancias, como todos sabemos, dramáticas, ¿no?, en ese sentido. Y por lo menos desde esta oficina, por lo menos desde la Consejería de Fomento y Vivienda, se ha abierto una puerta que nos permite a los ciudadanos el poder ver algo de claridad con respecto a esto, ¿no? De hecho, es muy lamentable que se tumbe pues el decreto de la Consejería de Fomento y se le pongan todas las trabas en cuanto a lo que es la defensa de la vivienda en Andalucía, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar aprender de vuestra mano. Reiteramos nuestro agradecimiento y, sobre todo, expectante por lo que vamos a escuchar a continuación. Gracias a todos. Muchas gracias.